dos balas asesinaron los cuerpos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Disparos hacia los manifestantes. Si es que salen matando porque tienen miedo a lo que está pasando. Y es más grave el delito si por escrito lo dejan claro. Pero no tienen prisa, los tambores cercanos. Corazón de la gente resucitando, resucitando. Si es que salen a golpe porque están cuidando que los señores sigan siendo traidores con desparpajo y sin resquemores. Pero no tienen prisa los tambores cercanos. Corazón de la gente resucitando, resucitando. Corazón de la gente. Corazón solidario. Corazón solidario. Corazón, corazón insurgente resucitando, resucitando. En La Rosa de los Vientos, Pido Castigo. Ellos dicen que somos los insurrectos, los renegados, que batimos cualquiera buscando gresca contra esos santos. Pero no tienen prisa los tambores cercanos. Corazón de la gente resucitando, resucitando. Si les cabe el discurso también repiten que somos brutos y que es muy desprolijo llevarnos de hijos al primer mundo. Pero no tienen prisa los tambores cercanos. Corazón de la gente resucitando, resucitando. Quien no crea que es cierto que venga afuera y se quede un rato, ya verá como el viento pega la vuelta y los tira al mazo. Pero no tienen prisa los tambores cercanos. Corazón de la gente resucitando, resucitando. Corazón de la gente. Corazón solidario. Corazón solidario. Corazón, corazón insurgente resucitando, resucitando. Pero no tienen prisa los tambores cercanos. Corazón de la gente resucitando, resucitando. Dice Jorge Jara, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón. Para hacer más o menos un perfil de lo que era el compañero Darío. El compañero Darío era uno de los pilares fundamentales del MTD. Él estaba trabajando en uno de los proyectos comunitarios que tiene el MTD de Lanús, que es la bloquera. Fabricaban bloques, ladrillos para construir, arreglar los ranchos de los compañeros de forma comunitaria. Con esos bloques construimos la panadería que Solano, se construyeron las bibliotecas, la guardería. Sí. Y el compañero Darío, nosotros lo conocemos hace años, ha estado con nosotros desde el primer día. Creo que marca un perfil claro la actitud en la cual él cae asesinado, porque hieren a un compañero, que también el compañero que falleció desangrado. La policía avanza ferozmente y él tiene las pelotas de un compañero, de verdad, de decirle a los compañeros, avancen, avancen, saquen a las criaturas, saquen a los chicos, saquen a las mujeres, yo me quedo con el compañero auxiliar. La policía sigue avanzando, él estaba arrodillado en el piso, socorriendo al compañero baleado también, y la policía lo fusila por la espalda. Si es que salen matando porque tienen miedo a lo que está pasando. Y es más grave el delito si por escrito lo dejan claro. Pero no tienen prisa los tambores cercanos. Corazón de la gente resucitando, resucitando. Si es que salen a golpe porque están cuidando que los señores. La fusila quemarropa. O sea, que alguien me pueda hacer entender a mí o que haga entender al pueblo, reflexionemos entre todos. Si había necesidad de fusilarlo a un compañero que estaba arrodillado en el piso auxiliando a otro compañero. Resucitando, en el puente Pueyrredón, la bonaerense reprimió salvajemente a la gente que marchaba por trabajo y dignidad. Luego los persiguieron por cuadras, entraron a sus casas, los secuestraron en los hospitales, los hirieron, los mataron por la espalda. Sí, básicamente teníamos la lectura de que había una posible represión, lo que no creíamos que iba a ser con ensañamiento y alevosía como se dio ayer. O sea, lo que preveíamos, un posible desalojo, un fiscal cumpliendo las normas, avisando las normativas legales de un desalojo, están cometiendo un delito, tienen 5 minutos para desalojar o desalojamos por la fuerza, que es lo que preveíamos, pero lo que no preveíamos que nos iban a recibir con balas de plomo y con muerte. Fue demasiado alevoso, demasiado alevoso. Fue una carnicería de... Tenemos más de 150 heridos, compañeros, con balas de plomo incrustadas en el cuerpo, todavía no se la pueden sacar. Aparte, los dos compañeros muertos, fusilados con alevosía, quemarropa. El compañero Juan Arredondo, de nuevo, baleado. El compañero Juan Arredondo era el compañero que había sido baleado en Lanús hace 2 meses atrás. Bueno, seguían la lucha con nosotros, muy digna todavía con la operación. Y Juan Arredondo, podemos decir que está vivo porque alcanzó a girar, porque le dispararon al cuerpo y le pegaron en el glúteo. Aníbal Verón en Salta, la empresa lo despidió. La empresa era la Atahualpa, su dueño el gobernador. Con 7 sueldos impagos, sin bono indemnización, mujer 1, hijo 5, se quedó Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró, con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Desde Mosconi, Salta, llega el eco de Aníbal Verón, en las palabras solidarias de Chiqui Peralta, dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de aquel rinconcito salteño. Esta mañana temprano la gente se autoconvocó para analizar lo que sucedió ayer en Buenos Aires y se decidió acompañar el dolor, todo lo que está pasando la gente desocupada de Buenos Aires, y decidimos salir. Salimos a manifestar por el pueblo y luego desembocamos en la ruta 34. También existía un corte de desocupados que estaban esperando desde hace tiempo poder ingresar a los nuevos subsidios de jefe de hogar, así que ahí se está acompañando a esta gente, pero lo principal era hacer llegar nuestro afecto, nuestra fuerza a los compañeros de Buenos Aires por todo lo que han pasado ayer. Aníbal Verón en Salta, la empresa lo despidió. La empresa era la Atahualpa, su dueño el gobernador. Con 7 sueldos impagos, sin bono indemnización, mujer 1, hijo 5, se quedó Aníbal Verón. Aníbal. Un año después de las muertes producidas en aquel negro día en Mosconi, recuerda a Chiqui Peralta. No es la primera vez que nuestra nación, nuestro pueblo, pasa por estas situaciones. Cada vez que hay reclamos, hay muertes. Pero no solo en este tipo de reclamos, sino que también tenemos muerte por designio de los imperialismos, como ser en la guerra de Malvinas, que murieron tantos jóvenes, una en una guerra fabricada por la dictadura, y también, por supuesto, que por las apetencias de las potencias mundiales, que no dan lugar a que una nación pueda desarrollarse, pueda tener sus propios recursos. Por otro lado, también tenemos las muertes de esa misma dictadura que mató prácticamente a toda la juventud pensante de aquel momento, nos dejó huérfanos. Fue un golpe muy duro, muy tremendo, el que nos asestó aquella dictadura con nuestra juventud, con los trabajadores, con los estudiantes, con los universitarios, que creían en otro país. Así que todo eso nos viene a la memoria y no tenemos más que juntarnos, unirnos acá en el recuerdo, pero también al mismo tiempo nos reafirma la voluntad de seguir, porque un poco como que nos golpean, pero nos levantamos y nos levantamos fortalecidos. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Jorge y Andrés, del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, que integran la coordinadora Aníbal Verón, hablan con Chiqui Peralta, de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi. Estamos aquí, en este lugar, escuchando lo que también están haciendo ustedes allá. Es parte de la lucha de todos, seguramente entendemos y agradecemos la solidaridad de ustedes con nosotros. Y bueno, que este mensaje de acá es que estamos enteros, compañeros. Estamos en plena lucha, no se acaba, si bien nos golpea fuertemente el costo que estamos pagando, pero la lucha continúa y estamos en eso firme para no bajar los brazos ante ningún embate que se nos esté dando. Santillán se llama uno de los compañeros caídos en Puente Pueyrredón. Santillán se llama uno de los compañeros caídos un año atrás en General Mosconi. Es una dolorosa casualidad de ayer cuando veíamos la televisión y ver que otro Santillán caía por reclamar por trabajo. Fue doble el dolor, lo de ustedes, y recordar lo nuestro. Sin embargo, del dolor, del abatimiento, resurge nuevamente la fuerza, las ganas de luchar, de no dejarse avasallar. Por eso que hoy, con mucha fuerza, a pesar de que ya el juez Medina, el juez federal de Salta, impartió la orden de desalojo para la gendarmería a partir de las 17 horas, nosotros estamos ahí, acompañando a los compañeros de Buenos Aires. Le decimos que no aflojen, nosotros tampoco vamos a aflojar y vamos a luchar contra toda la opresión que nos quieren imponer desde afuera y desde adentro, ¿no? Bueno, mira, Chiqui, Jorge te habla. Nosotros el año pasado hemos estado acompañando el duro golpe que le han asestado a usted y los años anteriores también, desde la de Aníbal Verón para acá, y bueno, afortunadamente hemos podido mantener una relación y unos vínculos bastante estrechos, y hoy se demuestra en la práctica de que esos vínculos están cada vez más sólidos. Básicamente nosotros estamos sacando fuerza del ejemplo de ustedes, que en su momento han sido golpeados muy duramente y sacaron fuerza desde abajo de la tierra para seguir adelante, y esa misma fuerza que hoy nos contagiaron ustedes ya hace tiempo atrás nos impulsa a seguir adelante. Y bueno, estemos atentos, en caso de represión también nosotros vamos a estar firmes acá peleando solidariamente junto a ustedes, porque si pegan en Mosconi, pegan en Tartagal, pegan en Jujuy, nos pegan también a nosotros. Es así, así es. Somos parte de la misma causa. Esperemos que con la fuerza, con la unión de los argentinos de verdad, podamos contrarrestar todo lo que se nos está viniendo encima y hacer entender a la clase gobernante que deben llegarse al pueblo y no estar al servicio de los intereses externos que van siempre en contra del pueblo. En la medida en que mantengamos la fortaleza, vamos a poder resistir y tener la esperanza de poder realizar el cambio, ¿no? Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. Porque ha salido el sol, aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento, voy a vivir. Para sus compañeros de militancia, Darío Santillán era un viejo luchador de 21 años. Para sus compañeros de pintura, a los 22 años, Maximiliano Costecchi era un artista. Los dos jóvenes que murieron baleados el miércoles no se conocían. Los dos integraban el Movimiento de Trabajadores Desocupados, MTD, de la coordinadora Aníbal Verón, y se parecían bastante físicamente, dicen las crónicas de los diarios. Santillán trabajaba en un obrador comunitario haciendo bloques de hormigón. Se había sumado al MTD de Lanús hace casi 2 años. Maximiliano Costecchi se había sumado al MTD de Guernica hace poco menos de 2 meses y allí colaboraba en una huerta comunitaria. Su verdadera pasión era la pintura. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Teresa Parodi, Santa Revuelta y Víctor Heredia en La Rosa de los Vientos, acompañando a los que luchan.